sobre economía con el primer invitado, Javier González Fraga, ex dos veces presidente del Banco Central, ex candidato a vicepresidente de la Nación. Escuche. Estamos ante una pequeña parte de la sociedad que busca agrandar la grieta y está poniendo millones de dólares mal habidos, me agrego inmediatamente, para pagar toda esta movilización que tiene mucho ruido en la calle. Y hay otra parte mucho más silenciosa, mucho más austera de la sociedad, mucho más grande, que está queriendo construir mirando hacia adelante. No oiga, escuche. Yo te digo, de un pueblo de Torres, que es donde yo tengo el campo, que tiene menos de 6.000 habitantes, pero mucho menos de 6.000 habitantes, creo que no llega a los 4.000, mandaron tres ómnibus ofreciéndole 500 pesos, vino, Coca-Cola, choripanes, para los que fueran el viernes a la marcha. Entendamos de que acá hay una fortuna dedicada a una movilización, porque tienen ganas de interrumpir este proceso, porque tienen miedo de ir presos, o peor, tienen miedo de desaparecer políticamente. Marca. Javier González Fraga, recordábamos, lo hacíamos también en el editorial, que fue quien hace unos meses, no sé cuánto era, unos meses, dijo, bueno, ¿qué se creyeron la clase media y los sectores populares? No, no. Que había derecho a un trabajador con salario medio se creyó que podía cambiar el celular, cambiar la moto, viajar al exterior, ¿no? Así es. Igual hay que reconocer que esta señora gorda, porque no se me ocurre cómo calificarlo de otra manera, sincera lo que, y lo hago en tono de pregunta, te lo hago en tono de pregunta, lo que piensan realmente, en otras palabras, también lo formulábamos al comienzo del programa, vos escuchás esto, y a ipso pucho te preguntás, ¿son o se hacen? Son o se hacen, son y se hacen, las dos cosas. González Fraga no es un hombre tonto, creo que hace méritos para justificar que estar donde está. Ya fue presidente del Banco Central en dos ocasiones. Fue candidato a vicepresidente de la Nación. Con Alfonsín, con Ricardo Alfonsín, creo, ¿no? Intenta, desde luego, posicionarse en un lugar lo más proposible, diría yo, para ganar algún grado de aceptación en ese espacio. O sea que decir que una no cosa así es una sobreactuación, decís. Un tipo serio. No puede, escúchame. ¿Cuánta gente pasó largo por el millón. Centro de Buenos Aires? Largo millón. Largo millón de personas. Entonces, incluso si fuera cierto que de Torres vinieron tres micros a lo que le dieron choripanes, digamos, cosa que, a ver, yo te diría, a mí no me extrañaría que hayan organizado una vianda para gente que salió a la mañana y volvió a la tarde y que comieron y que le dieron la comida y qué sé yo cuánto, es normal. Pero el grueso de lo que había en la calle, el grueso de lo que estaba en la calle todos estos días, todo marzo, es ciudadanía enojada, desilusionada, angustiada y tal vez esperanzada con que en la calle está una parte de la pelea que se da. No hay que subestimar la pregunta que La Nación le hace a Macri en Holanda, viste que publicaron un reportaje, Macri dio una nota muy importante allí. En un pasaje le dicen, en este contexto influye lo conflictiva que está la calle en la Argentina, los paros y las protestas. Y él dice, todo influye, porque acá lo que está en discusión es si este cambio cultural es producto de una decisión de los argentinos o solamente de la decisión de un presidente. Les digo a todos que por supuesto no soy el dueño del cambio, sino el resultado del cambio. La mayoría entendió que es un largo camino que nos lleva, bla, bla, bla. Bueno, varias cosas. Voy a estar de acuerdo por una vez con Macri. El tema de la batalla cultural. Nosotros venimos diciendo de Gorini, toda la ¿no? vida, Florial Gorini, el centro cultural tiene ese nombre porque él lo dijo el día de su inauguración. El nombre y el lema. Y el lema, así es. La verdadera batalla es la cultural. Es la cultural, claro. Ahora, Querer echarle la culpa a las marchas me parece una subestimación, pero es muy peligroso, ¿no? Porque hay que empezar a buscar algunas cosas que se van diciendo. Por ejemplo, el editorial de La Nación, uh-huh, del 31 de marzo. ¿Ayer? Ayer. Uh-huh. Asocia lo que pasa con la Ley de Defensa de la Democracia, y fíjate, dice, plantea que hay por parte del gobierno, abro comillas, cierta pasividad frente a los ataques contra las instituciones y la apología del delito que están cultivando sectores extremistas. Bueno, es que están hablando de los que alientan el golpe de Estado. Pero se vos, tomaron de un párrafo de Micheli. Insisto, el otro día. Falta subversivos, ya estamos en extremistas. Porque después se enojan. Sí, los troll centers que convocan a la marcha de hoy a la tarde están usando como lema eso, más allá de todas las confusiones que está habiendo, porque Carrió tiró la marcha para atrás, los radicales. Yo creo que todo la tiran para atrás para desligarse si fracasan. Para desligarse si fracasan, exactamente. Pero en cualquier caso, lo que están motorizando desde las redes es bajo la semántica de salgamos contra los anuncios o perspectivas así de golpe. Es. Claro. También cuando la gobernadora politiza el debate y dice que digan que son kirchneristas. Es una macarteada. Es una macarteada tremenda. Es decir, estaríamos diciendo que los kirchneristas no tienen derecho a tener opinión, no tienen derecho a protestar, no tienen derecho a manifestarse. Cuando el jefe de gabinete en el debate, cuando lo cuestionan las políticas, dice háganse cargo. Ya hicieron remera con y eso. Ya hicieron remeras con eso. Es decir, hay toda una cuestión que en definitiva a mí me reafirma en esta idea de que es muy razonable que en la marcha del 24 de marzo, en la conmemoración del genocidio, se haya establecido puntos de contacto con las políticas que el macrismo está llevando adelante. Porque yo quiero insistir en una idea. El gobierno de Macri es un gobierno legal, porque ha sido elegido dentro de lo que marca la Constitución. Pero las políticas que está llevando adelante en materia económica no tienen diferencias con las que se hicieron en los 90 ni con las que se intentaron en la dictadura. Y ahora voy a marcar la diferencia. Esto no quiere decir que este gobierno es una dictadura. Lo que quiere decir es que la dictadura no tenía como fin último la desaparición de personas. La desaparición de personas era parte de su estrategia para llevar adelante un proyecto. Por eso se habla de dictadura cívico-militar, porque estaba la complicidad de los grupos económicos, de los grandes empresarios. ¿Qué representaba Martínez de Hoz en esa qué era? ¿Coronel, general, almirante? Era la representación de los sectores económicos. ¿Que por qué venían? Y ahí aparece, vuelvo a citarlo, ya lo dije acá varias veces, pero es de un valor notable, yo no me canso de usarlo, el reportaje que le hace Piña a Martínez de Hoz en el año 95, pleno menemismo. Felipe. Allí, Martínez de Hoz enumera los ejes del proyecto económico de la dictadura. Y vos lo mirás. Abrirse al mundo, mejorar la competitividad, combatir la inflación, son las mismas cosas que dicen ahora. Y entonces en el avance de la nota, que es larga, insisto, en el 95, en un momento Piña le pregunta si para llevar adelante un programa como el de la dictadura, hacía falta una dictadura. Y él dice, no, todo lo contrario. Porque los gobiernos de fuerza carecen de la legitimidad que tienen los gobiernos electos por la voluntad popular. Y entonces da dos ejemplos, el de Thatcher y el de Menem. Dice, cuando hay decisión política, el coraje necesario, los gobiernos electos por la voluntad popular tienen una legitimidad que no tienen los gobiernos provenientes de medidas de fuerza y golpe de Estado. Esa idea hay que tenerla muy presente. Porque esa defensa de la legitimidad que no hay que desconocer, yo creo que está muy bien lo que el otro día se decía en el acto de la CTA, es decir, nosotros vamos a defender la democracia, lo que no quiere decir que le vamos a dar un cheque en blanco para que haga en nombre de la democracia cualquier cosa. Pero quiero agregar otra cuestión. La democracia incluye elecciones. En octubre hay un plebiscito de la sociedad, de la ciudadanía, de si está conforme o no está conforme con lo que Macri y su gente están intentando hacer en la Argentina. En la red, la marca de Carlos Heller. Supongo que querrás hacer alguna referencia a Aranguren y el anuncio de ayer a propósito de los aumentos progresivos en gas, también en luz, sí, también en agua. Porque además, quiero resaltar esto, Carlos, vos venís insistiendo en este tema, en torno de que te están avisando. Claro. Te están avisando. Pero, y el otro día, fíjate que lo dijo Kicillof, imaginaba cuál puede ser una estrategia de campaña y decía, bueno, ¿te gustó el tarifazo? Votalo a Macri que te lo va a registrar para después de las elecciones. Igual tampoco pueden evitar un 36% ya. No, pero 36 que es 400% en un año, ¿no? Porque, y aunque fuera 36, ¿de qué estás hablando? No eran, claro, 17 de inflación, no eran 17 como de inflación, tope. Exactamente. Entonces, supongamos que fuera 36. No tiene mucha explicación. Lo cierto es que esto hay que insertarlo en lo que la Nación, sobre todo, lo ha explicado Clarín también, la decisión del gobierno que le ha dicho a los empresarios, ¿qué quieren? ¿Que ajuste ahora y pierda las elecciones? ¿O ganamos las elecciones y ajustamos después? Más o menos en esos términos. Es decir, que nos están diciendo a los ciudadanos, pedazo de bobos, voten que después va a ver lo que le va a pasar. Es decir, también otra vez, muy parecido a los 90, si les decía lo que iba a hacer no me votaban. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a empalmar OCDE con ley de emprendedores? Alguno te va a decir con qué se comen ambas cosas. No, claro. Vamos a ver si podemos hacerlo digestivo. No digestivo, es indigesto. Pero la OCDE es la Organización para el Comercio y el Desarrollo. Sí. Que el gobierno trata de ponerse en línea, y él, en su documento anual, la OCDE hace recomendaciones para los países, y hay recomendaciones para la Argentina. Reducir las cargas regulatorias y las barreras al comercio, porque eso afecta a la competitividad, a la capacidad para incrementar exportaciones, etcétera, etcétera. Disminuir la legislación de protección al empleo para asegurar el mejor funcionamiento del mercado de trabajo y reasignar recursos hacia actividades más productivas. Hoy Macri dice, ayer dijo, bueno, todos van a tener oportunidad, que en lo que está haciendo no se va a poder capacitar para otra cosa, es decir, como si fuera... También dicen que si no te reconvertís, como lo dicen en Tierra del Fuego, te vuelvas a tu provincia. Claro. Ojo, hay que subrayarlo eso, ¿eh? Le vamos a dar la posibilidad de reconvertirse, porque sí, esto cierra. Y si no te reconvertís, te volvés atrás de la General Paz. Esto es lo que piensan auténticamente. Sí, sí, claro. Y lo que dicen. Menormente. Dice también, que es necesario mejorar la capacidad de los gobiernos subnacionales para ejecutar proyectos sin demoras innecesarias, para lo cual aconseja utilizar la ley de participación público-privada para inversiones en infraestructura, siempre apuntando a lograr un equilibrio, dice, entre los riesgos del sector privado y el público. Una cosa sobre la que nosotros hablamos cuando se sancionó esta ley, que dijimos, este es un procedimiento para la privatización encubierta. ¿Cuál? La ley de participación público-privada. Vos fijate que... Por ejemplo, no hay más que publicar en el boletín oficial. Si Caputo se asocia con el Estado, sí, la obra del soterramiento de Sarmiento. No, Caputo el amigo. La obra del soterramiento, de Sarmiento ni se publica en el boletín oficial. Porque las iniciativas, los proyectos de bajo la ley de participación público-privada, como no son ya públicos, no es el Estado, sino una sociedad con los privados, ni siquiera tiene cumplido el requisito de publicarse en el boletín oficial. Es decir, por allí se cuela un peligrosísimo proceso de participación, donde el Estado ponga una parte de la plata, los privados otra, y se vaya desnaturalizando el negocio. Es decir, podría ser desnaturalizando. Ser una manera de que YPF vuelva a ser público-privada, por ejemplo, o aerolíneas vuelva, que todo no vayan a la grosería de la privatización, que hoy podría tener mala fama, sino a una cosa superadora, los privados invirtiendo junto con el Estado para hacer más eficiente el funcionamiento de las empresas. Y lo de la ley de emprendedores, claro, y esa es la otra, es la misma dirección. Dice la OCDE, vuelvo, disminuir la legislación de protección al empleo para asegurar el mejor funcionamiento del mercado de trabajo y reasignar recursos hacia actividades más productivas. Las sociedades por acciones simplificadas, como se llaman estas, la ley de emprendedores, que permite la creación de sociedades simplificadas, son, a mi juicio, una legalización de la tercerización. Vos fíjate, capital mínimo requerido, 2 salarios mínimos vitales y móviles. ¿Para constituir? Una sociedad simplificada. Ok. Tiempo de constitución, 24 horas. Entonces ahora, imagínate, es un trámite muy rápido, presenta un papel y la tenés hecha. Y soy una sociedad simplificada. ¿Y puedo hacer qué? Cualquier cosa. Antes de ayer, en los diarios estaba, creo que el cronista lo publicó, que varias multinacionales trasladaban sus call centers al exterior porque tenían costos más bajos. Y las nombraba. No vale la pena nombrarla, porque vamos a hacer avisos. Les va a resultar ahora con esta ley que a esos que trabajan en el call center le van a decir, miren, o nos llevamos el call center a Tailandia, o nos convertimos en sociedad simplificada, o les damos la posibilidad de que ustedes se conviertan en una sociedad simplificada y sean proveedores nuestros, con lo cual esos trabajadores se quedaron sin leyes laborales, sin aguinaldo, sin jubilaciones, sin aporte, sin vacaciones, que tanto le obsesiona al presidente, sin ausentismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una cosa gravísima lo de las sociedades simplificadas. Además, bajo amplia ignorancia mediática. Así es, por eso creo que nadie habla de esto. Además, las SAS. Se establece que serán consideradas micro, pequeñas o medianas empresas aquellos emprendimientos que reúnan lo establecido en el artículo primero de la ley 25.300, aun cuando se encuentren vinculadas a empresas o grupos económicos que no reúnan tales requisitos. ¿Qué es esto que te acabo de decir? Es decir, una empresa subsidiaria formada por una multinacional es una SAS. O sea, un sello. Es un sello. Finalmente. Y queda fuera de todas las regulaciones. Ese es inexplicable. Esto está expresamente prohibido en el artículo primero de la ley 25.300, que es la ley del fomento para la micro, pequeña y mediana empresa. Es decir, es una cosa monstruosa. Hay cruce de letra de leyes, entonces. Sí, desconocen, como hacen en otras cosas, ¿no es? Bueno, escúchame. Pero no digo técnicamente, por lo que no convocan a la paritaria nacional docente, que dice una ley, sí, que hay que convocarlo. Ahora, bueno, pero ahí hay una omisión. Sí, en cambio, en lo que estás diciendo, hay una, además, una SAS, sí, que es un sello testaferrístico, digamos, contradice lo que va en contra de. Okay. Sí. Vos sabés que, por ejemplo, estuvimos buscando y encontramos que hay esto ya funcionando en Colombia, y allí han desarrollado, por ejemplo, toda una legión de emprendedores, que serían, esto que dijimos, trabajadores sin beneficios laborales, y que están desarrollándose en el ámbito de empresa de salud. Las empresas de salud le piden a sus médicos y enfermeras que creen sociedades simplificadas para bajar los costos laborales. Bueno, es decir, se trata de un paso más hacia la flexibilización laboral. Tiene, y con esto termino, nosotros le cuestionamos de movida cuando se empezó a debatir, que cuando definían el carácter de emprendedor, decía que estaba acotado a las actividades productivas con fines de lucro, con lo cual dejaban afuera las cooperativas, las recuperadas, todo lo que se te ocurra. Peleamos el tema y pusieron las cooperativas, es decir, pusieron con y sin fines de lucro, pero tras cartón agregaron una nueva categoría que se llama sector dinámico de la economía, que son las empresas de tipo capitalista que tienen el lucro como objetivo y que es la que se quedaron con todos los beneficios que la ley da. En ese momento yo y un montón de diputados nos retiramos del recinto porque nos dimos cuenta que nos estaban estafando. Paso Heller.